en el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad, nueva mesada de su tiempo terrenal. No se cansen de agradecerle al Padre, y si quieren también al Hijo, pero así, en ese orden, por esta bendita oportunidad que se les ha dado, que porque salieron de bien de su operación, porque su familia se curó, porque su familiar ha llegado a un día más de vida aunque esté enfermo, porque cuántos hermanitos no han llegado ya ni siquiera a ver una nueva alba. Por eso se les dice siempre, se les aconseja, porque muchos dicen son regaños, no son regaños. Son consejos nada más, porque ustedes pueden hacer con su vida lo que quieran. Pero no se les olvide que siempre hay un solo Dios. Y que no hay gobernantes físicos, espirituales, como muchos dicen que hay un gobernante espiritual, no. Tienen sus gobernantes físicos. Y que muchos en equivocación, desafortunadamente, ustedes saben. Que por capricho, por desdén, por poder, por envidia, hacen y deshacen en su planeta lo que quieren. Y no es que no esté prohibido, pero están en la oscuridad, están en sus bajo yo, ejerciendo. Entonces hay que pedir por ellos, porque igual no se pierdan. Que no se pierda ese bendito hermano ruso, que por capricho y por ambición está haciendo esa guerra sin sentido, pero que no es el único, porque ahorita muchos benditos hermanos en equivocación que fabrican armas se soban las manos y dicen, vamos a ganar mucho dinero esta vez, y otros presumiendo sus países coreanos, tu armamento, y hacen pruebas, miren, miren mi armamento, qué maravilloso es. Y ustedes saben, y hablo de mis hermanos mayores, porque yo soy hermano mayor, que si hubiera esa permisión, que muchas veces ha dado el Padre Eterno, que se activara estas armas, lo haría en un santamés, en un tris. Pero dicen, ¿qué van a aprender ustedes, hermanitos, hijos en este caso? Le dicen mis hijos muy queridos. ¿Qué van a aprender? Y por eso tienen que pasar desafortunadamente muchas guerras como ya han pasado y seguirán pasando. Porque recuerden que este es un planeta de aprendizaje. Y tienen que aprender sus errores, desafortunadamente muchos de sus errores. Pero que cambien. Porque ¿cuántos hermanitos les pasa esto? Se enferman gravemente. Mi Padre les permite sanarse. Se levantan de su camastro. Y siguen, otra vez, esto es mío. Tú me hiciste esto, tú no me ayudaste, tú no me curaste. Entonces quiere decir que no has aprendido nada. El chiste o la idea, para que me entiendan, es que aprendan de esas cosas que les pasan negativas. No para que se levanten, sigan en la misma oscuridad con su bendita hermana vecina cercana, que se ha enfermado gravemente por sus causas, por sus pecados, por su egoísmo. Se levanta y dice, pues ya estoy otra vez igual. Y luego va a tronarte los dedos. Quiere decir que no has aprendido nada, hermanito o hermanitos, porque hay muchos así en su planeta. No nomás en su comarca, en su perla mexicana, sino en su planeta. Y desafortunadamente, con sus ideas es difícil ya quitar. Se quiten esas ideas en equivocación. Por eso les digo y les decimos que oren al Padre, para que les ilumine su mente, para que oigan al Padre y que cambien su carácter, sus ideas, sus posesiones que siempre tienen, que dicen, esto es mío. Y ustedes saben que se van. Y díganme, ¿cuántos hermanitos han llevado algo? No se llevan a veces ni el cuerpo, como les he dicho ya. Ni el cuerpo se llevan, que es prestado siempre. Entonces reconozcan que sí, digo, sí tienen que tener sus cosas materiales, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. Pero no dice con esa idea que esto es mío y de nadie más, porque no es tuyo. Ni el cuerpo que estás usando es tuyo. Y como le decía de los hermanos mayores, nuevamente lo menciono, porque se seguirán viendo más seguidamente, mucho más seguido, perdón, que es lo correcto. Y no les harán un daño, porque se les repito, se hubiera permitido al padre, como en sus películas, una invasión. Desde que estaban las cavernícolas, ya hubieran sido invadidos, y no. Sino al contrario, han llegado maestros que a veces sin permiso lo han hecho, a enseñarles a usar el fuego, que ya lo descubrieron ellos. Los hermanitos antiguos lo descubrieron. Pero llegaron los hermanitos mayores a usar la tecnología. Y el hombre es, con su cerebro tan grande que es, solito lo ha descubierto muchas veces. Pero otras han venido a dar ayudas. O decir, hablarles del futuro. Que no tienen que haberles hablado del futuro. Porque todo se da a su tiempo. Cada era, como así como pasó la del hielo, tiene su fin, su principio y su fin. Y su era está muy cambiante ahora. Pero sí, la hora, esta era, es del conocimiento, de la espiritualidad, de la verdad y del estudio. Pero cuántos amantes dicen, no, yo sigo igual, con mis benditas sectas en equivocación, con mi sacerdote en equivocación, con mis curas en equivocación, con mis elvers en equivocación. ¿Y por qué en equivocación? Porque no lo hacen de amor, lo hacen por compromiso simplemente, lo hacen por quedar bien con los demás, lo hacen sobre todo para ganar. Para ganarse un carro nuevo, una casa nueva. Porque dicen, sí ayudan a los pobres, sí, sí ayudan. Pero pasa por filtros y filtros y filtros, o coladera. Así como hacen para su grava. La que se queda es para mí, y lo que se va, pues, tal vez para los pobres. ¿Y por qué no directamente todo para los pobres? Es que si no, es que mis gastos. Pues para eso tienes labranza, ¿no? Sí, pero es que la labranza es el trabajo de la iglesia, ¿no? Tú si quieres vas a ayudar. Y si pueden, si te van a ayudar también los feligreses o tu secta te ayudará. Pero muchos dicen, es que es un negociazo redondo. Ahí está, ustedes han visto, hermanitos. ¿Cuántos hermanitos? Son católicos, son mormones, son judíos, son testigos de Jehová. Y andan de aquí para allá porque es nada más por el dinero. No porque realmente vayan a entrar al camino de la luz. Por eso entonces digo, no se confundan, hermanitos, porque ningún sacerdote, ningún cura o elder tiene la verdad absoluta ni les corresponde a ellos. Más que con ustedes, con mi padre. En la línea directa, como les he dicho, y se les ha dicho hasta el cansancio, si tú oras y puedes, tu evidencia se limpia, podrás oír al Padre, me podrás oír a mí, y así a algunos de los que han llamado santos también. Así como desde luego sus protectores, porque muchos dicen, yo sí oigo que me dicen, pues ve por aquí, porque por aquí está peligroso. Ah, pero me gusta más este lugar que está más la sombrita, está más bonita. Te asalta. Y luego dice, ah, ¿por qué no hice caso a ese presentimiento? ¿Por qué no hice caso a esa voz que me dijo que por aquí no? Por eso les digo, si ustedes se conectan todo el tiempo, lo podrán hacer. Si ustedes se quitan de esas morusas, de esos estorbos de material, de moda, de música, inclusive, y de preocupaciones, sobre todo que muchos hermanitos están en sus preocupaciones, pensando por fulanito, por perenganito, y nada más se levantan y ya se preocupan por eso, y a veces se oran por él, pero otras veces se les olvida y nada más están en preocupación. Yo no digo que no se preocupen, pero oren hasta el cansancio. Y si hay esa permisión, porque muchos dicen, yo oré mucho, dice, yo estuve ore, ore por esta persona, de todos modos se enfermó, de todos modos se murió. Pues porque era su tiempo, hermanitos, era su tiempo. Pero con oración, ¿qué lograste? Vamos a ver. Mira, encontró su camino de luz. ¿Qué es lo que importa? Y como les he dicho, es recíproco. Tú oras por él y tuvo que partir, pero encontró su camino. Entonces ellos por allá oran por ustedes. ¿Y ustedes creen que no les va a cambiar su vida a ustedes? Si ustedes quieren, sí. Si no, no. ¿Cuántos hermanos viciosos con su mente torcida ya? Ven la luz, me ven a mí, ven a vuestra madre muy querida también, a la Virgen, y a sus protectores. Y aún así dicen, no existe nada de eso. Aún así, porque dices, son por mis vicios lo que estoy viendo. Pues claro, tú puedes ver cuando estás en esos estados, ves la luz y ves la oscuridad, pero a veces al mismo tiempo. Entonces eso los confunde sus mentes más. Pero por renegos, no es por otra situación. Porque ningún cuerpo humano necesita ningún vicio, de ninguno. Pero son débiles, como dicen ustedes, o yo también dije, la carne es débil. Pero ¿quién tiene el poder sobre esa carne? Ustedes y su mente, y desde luego mi padre. Porque si quisiera tomar el control de este bendito hermano de equivocación que está haciendo la guerra, lo haría muchas veces, aún en contra de su voluntad, pero no lo hace porque él respeta. Ora también por ellos, aunque ustedes no lo crean, el Padre también ora por ellos, para que ninguno de sus hijos se pierdan del camino, para que no sufran su propio castigo, que ellos sufrirán. Su propio infierno, porque infierno como tal ya saben que no existe. Y ustedes saben que muchos están pagando su infierno, sus deudas, tanto en vida como en el más allá. Entonces por eso les repito que oren mucho, que perdonen, que sean más de sí, de la luz, del amor, de la verdad, y no de la mentira. No de la simulación como mis benditas hermanas de aquí cerca, que dicen estoy contigo y dan hermosos mensajes, que yo os digo de nada sirve, que diga que yo estoy diciendo esto, de amor, de ternura, de luz, y se van, y dicen, ay, qué bueno que ya se fueron estos tales por cuales, qué bueno que ya no vienen a verme, porque ya no los aguantaba. O en otro caso, que por qué no vienen, porque ya necesito que me dejen moneda, ahora sí, dicen aquellos de allá. Te curo, échame 300 pesitos mínimo, o 100 para empezar. Ah, no hay dinero, entonces vete, ni te curo ni te veo. ¿Ustedes creen que el trabajo espiritual es así? ¿Ustedes creen que los seres de luz les cobrarán algún dinero? Pues claro que no. Y desde luego, sí se puede ayudar a aquel hermano que no tenga labranza con la espiritualidad. Pero les digo, y nuevamente les repito, que no pongan pretexto eso. Porque muchos dicen, no me casé por estar en espiritualidad. Nunca se les ha prohibido. El famoso celibato que ustedes dicen, tanto con monjas como con hombres, con sacerdotes, ¿Para qué se engañan? Porque dicen es que la carne es débil. Y hay oportunidad, pues, a donde sea, dice. Por eso mejor ahí sí, los sacerdotes casados y con hijos. Qué mejor. Y aún así también hay engaños. Pero les digo, nunca ha estado prohibido eso. Eso lo prohibieron sus ideas, sus sectas, sus iglesias. Pero que lo hagan bien. Me casé con ella hasta que mi padre te lo permita. No que dicen, me casé con ella, pero tengo, como dicen vulgarmente, lo voy a decir estas semanitas, tengo mis capillitas, pero tú eres la iglesia principal. No. No, hermanitos, no se confundan. Y así mismo, como les dije a muchos amigos, ah, es que me pusiste donde hay muchos vicios y ya fácil los tomo. ¿No? Precisamente, ahí están tus pruebas, tus exámenes. Puedes nacer en una familia viciosa o mafiosa, pero si nadie te obliga, nadie te tiene que obligar. Tú puedes estar de luz donde haya criminales. Y como por lo menos en oración. Y si puedes ayudar como muchos lo hacen, lo están haciendo. Salvando hermanitos del crimen. Salvando hermanitos de los vicios. Salvando hermanitos de ser atropellados por un decir también. Y esos son los que valen. Porque la mayoría son anónimos. Que ni los conocen ni los verás en una televisión ni en sus redes, y eso es lo que vale, porque cuántas instituciones lo hacen y pónganle con letras doradas, esto lo donó fulanito de las tablas, esta ambulancia lo donó el gobernador precioso, eso no sirve para nada si lo das. Hablo de corazón, de amor, de compasión, como quieras decirle, pero hablo de corazón. Ah, pero cuando se mete, sí, pero pone que yo fui, si no, no. Pone que fue esta iglesia, si no, no sirve. Pone que fue esta congregación, si no, no sirve. Pues no digo, yo les digo que no sirve si lo hacen así. Por eso les digo, hermanitos, nuevamente, no se cansen de orar. Ya no autoanalícense ustedes. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me puedo corregir? ¿En qué no me puedo corregir? ¿Cuánto tiempo me tardaré en dejar este vicio? ¿Cuánto tiempo me tardaré en quitarme mi mal carácter? Pero ustedes solos. Y si es necesario, vayan a un psicólogo. Para que les digan si estás correcto o estás mal. Porque digo, muchos piensan que si vas a un psicólogo, dices que estás mal de la cabeza ya. ¿No? Es correcto que si quieren ir por algún trauma de que se murió fulanito en un accidente, por algún trauma del padre, de la madre, o del hijo, o del familiar, también lo pueden hacer. Pero les repito, sin obligarlos. Creo que muchos hermanos los obligan y a veces no quieren. Y como a veces, como aquí, oyen todo, pero no escuchan nada. Escuchad, es que me pongas atención, que me entiendas y que comprendan. Y muchas frases aquí, a propósito, yo se los digo, no me envoltura. No esta montura que me valgo. Están inconclusas o confusas. ¿Y por qué? Para que ustedes reflexionen, para que ustedes piensen y para que digan, sí, sí es cierto, es que, ah, es que aquí le faltó esto. Exacto, tú tienes la respuesta. Así como las parábolas que muchos igual entendieron y otras no, porque tenían su sentido. Y han sido cambiadas en el transcurso de la historia. Es como sus cuentos. qué mejor que acaben con un final feliz y no con un final triste y podrido. Y así como les dije, también oren por esas benditas sectas. Y no va a decir que no, los hermanitos que han ido a esas sectas, que son separatistas. ¿Por qué no se unen todas? No importa que sea católico, mormón, testigo, de pentecostés, del séptimo sello y un montón de cosas que han inventado. A una simple iglesia. O que puedan convivir sin que digan, ah, tú no, tú eres testigo, tú no, tú te vete de aquí. Tú eres mormón, vente para acá. Tú eres judío, por allá. Y eso ha existido y existirá desafortunadamente. En el segundo tiempo pasó lo mismo. Los judíos por acá, los creyentes por acá, y de momento ya salieron los cristianos, cuando yo ya partí. Ah, pero los cristianos son malos. Los cazaron hasta la muerte. Y ahí está, la luz sigue sobresaliendo sobre la oscuridad. Así por eso os digo que también en eso hay que orar. Estar siempre al pendiente. Que como les dije, se verán más sus hermanos mayores. Igual que desafortunadamente también hay eso. Que hay hermanos mayores de luz y hermanos mayores de oscuridad. ¿Y cuáles son los de oscuridad? Los que te secuestran sin permiso, los que hacen experimentos contigo sin permiso, los que roban tu tiempo sin saber qué pasó. Esos son de oscuridad. Y los de luz te vienen a saludar, te vienen a visitar si quieres. Te llevan a pasear si quieren, porque ha pasado también, físicamente o energéticamente. Y esos son los de luz y están conmigo trabajando. Y yo, como les he dicho muchas veces, he venido con ellos. Que no me han visto o no me han querido ver, pero ando con ellos también. Yo en una forma etérea y muchos de ellos en forma física. Por eso dice, si los ven, no se espanten. Y dicen, siento que es mal ese hermano mayor. Pues ora, invóquenme, invoquen al Padre y verán cómo se retiran y ni les hará nada. ¿Me están entendiendo, hermanitos? Esto es, muy bien. Porque muchos se confunden. Y aquella bendita hermana que hablamos de hermanos mayores, dice, ah, no, de esos de ovnis no me hablen. Y en sus sectas también, o en sus iglesias, eso no existen. Así como los fantasmas, dicen, no existen los fantasmas. Es pecado que veas fantasmas, es pecado que veas ovnis. Entonces yo les digo, díganle a sus tecnologías, a su pobre tecnología que lo está grabando 24 horas del día y de la noche. Díganle, no graben ovnis porque no existen. No graben fantasmas porque no existen. No los vean ustedes porque no existen los ovnis. No los vean ustedes porque no existen los fantasmas. Si los ven, es porque existen. Si hablan con ellos, es porque existen. Si los saludan de mano, físicamente, y ellos se enteran que están muertos, es que existen más allá. Existe la transición de lo material a lo etéreo, sí existe. Entonces, ¿por qué siguen dudando y alegando y haciendo tontería y media diciendo que no existe los escépticos famosos? Y aún viéndolo ellos, dicen que no existen. Claro, van a negar todo, pues que lo sigan negando. Y como dijo Benito Hermano Galilei, que decía que el mundo era redondo. Dicen que era plano. Pues que sigan diciendo. Ustedes saben que es redondo y más bien achatado, como una naranja. Y así lo mismo. Diciendo que estaban, eran los únicos en el planeta, en el universo, el centro del universo. Y ustedes están a un ladito. Y el centro del universo es el Sol, nuestro hermano Sol, la luz del Padre, brillando en su esplendor. Por eso no se confundan. Si su ciencia es pobre, pues está ahí. Lo que entiendan de su ciencia, está ahí, déjenlo. Pero vean más allá, siempre. Tanto en su tecnología como con sus libros, como con su evidencia. Y hagan hasta lo imposible por ayudar, manitos. Luz y progreso, manitos. Vamos a pasar a bendecir las benditas aguas dulces para su bendita ayuda. Con este bendito energía plásmica, fluídica, o como quieren llamarle, que está en su planeta siempre, y que muchos dicen, igual la tecnología apenas está diciendo, ah, es que sí hay una energía que no sabe la ciencia qué es. Pues aquí está, y es para vosotros, tanto para los seres vivos como para los inanimados. Y que el agua viva esté con vosotros y con su luz. Hecho. Y si yo nuevamente les agradezco, nos curaron en lo que llamaron mi Semana Santa, que como ustedes sabéis, son fechas truncas y cambiadas, porque más de 2 veces han cambiado sus calendarios y la fecha no es la verdadera. Pero no importa, yo estuve con esos benditos hermanos que ofrecieron sus ayunos por mí, sus ayunos por la Virgen María, sus oraciones por mi tormento o por mi pasión que llaman muchos. Los agradezco, hermanitos. Mi bendita hermana, igual que no te enganches como se te dijo, estuvo correcta tu decisión. Y como te digo, no te enganches con otra persona tan pronto, que todo te llegará a tu tiempo. Haz tu oración para que sea pronto y para que no me descuides, mi pequeñuela. Así como tu labranza te irá mucho mejor también. Puse por eso, para ti. Lo mismo para ti. Que no te enganches a la furia. Que seas más sincero como con tu labranza, como con tu financiamiento, digamos. Y todo se te dará. Pero no se te olvide hacer tu oración, aunque sea breve, pero habla. Y estarás mejor. Este lado, es que no has hecho lo que este dijo. A mí se te va a ayudar de todos modos, manita. Tú sí, por eso, para ti. Aquí que somos más jóvenes, estos muchachos que espero hayan orado para que su padre salga bien. Y aunque esté aquí ya presente, ora para que no se lastime. Para que se les cierre esa herida, porque como les digo y les dije la vez pasada a través de estos hermanitos, puede estar inclusive ya sanada tu herida por fuera, pero por dentro tarda mucho más. Entonces tienes que cuidarlos y cuidar a su padre para que salga adelante. Desde luego también ora por los demás, por tu estudio, por tu novia, por lo que vayas a tener también, para que todo salga bien. Desde luego por tus padres. Lo mismo para ti. Que sean más de luz, más de tranquilidad, más de verdad, más de amor y más de carácter tranquilo y pasible. Que nunca les he dicho que no se enojen, pero que su enojo, como les he dicho muchas veces aquí, que pase como un estornudo y ya no te preguntan, ¿de qué te enojaste? Pues quién sabe, ya ni me acuerdo de nada. ¿Por cuántos de los hermanitos de ustedes me hicieron enojar, me fue mal en mi escuela o lo que sea? Y pasa el mes y hasta se arregló el problema y sigues enojado por aquello. No tiene sentido, hermanitos. Hermanito, pues totalmente se te agradece que estés aquí. Y qué bueno que saliste bien. Fue una pequeña herida nada más. Pero si no te cuidas, te repito, tienes las costuras todavía. Y aún así, aunque digas, ya no me sangra, no nada. Si te descuidas, se te puede abrir y puedes empeorar. Por eso te digo que se te cuide mucho ahorita. Come sanamente y haz tus oraciones. Y como se te dijo, si es necesario que pidas perdón, hazlo. Pero de corazón, no porque yo te lo diga, para que me entiendas. Tú sí, por eso para ti. Bendita hermana, qué bueno que te has acercado a la luz. Pero como se te ha dicho, no te enganches tampoco. Tú limpia tu visión. Sé más de luz. No te enfoques a la preocupación, porque si no, todo traerás lo negativo. Pero sin embargo, haz tu oración, inclusive por estas envolturas que te están viendo. Así por los más necesitados. Y como has ayudado, también si puedes ayudar a aquel hermano, que inclusive que ni conozcas, dale un pan, dale un taco, pero hazlo de corazón, no porque yo te diga, nuevamente te lo digo. Lucy, por eso para ti. Mi hermanita, lo mismo. Que hay que aprender de nuestros errores y hay que salir adelante. Y que perdones a esos malditos hermanos que te hicieron la maldad, dice. Porque ya los andan buscando. Y lo mismo, que cuando puedas, igual no digas que sea esta envoltura que te está hablando, sino que seas tú. No está o no puede, yo los ayudo. Y tú puedes. Yo quiero que algún día igual digas las cátedras tú, en mi nombre, si quieres. Lucy, por eso para ti. Y para ti, mi pequeñuela, igual. Que sigas perdonando a tu padre biológico, que ores por él, por esa bendita familia que sigue en la oscuridad, y que estoy seguro que aunque te hubieras quedado allá, no va a estar feliz ningún año con ellos. Por eso te digo que ores mucho por ellos, que no te enganches ni con tu música, ni con tu moda, ni con tus amigos, porque todo puede ser pasajero. Pero tú sigue estudiando, como lo estás haciendo muy bien. Y todo se te va a llegar a tu tiempo. Entonces, por eso para ti. Mi hermanita, igual. Qué bueno que también has descansado un poco. Pero por otro lado, no has descansado. No te sigues enganchando con tus benditas crías. Recuérdales que tú eres la que mandas. Y como les he dicho ya muchas veces, donde gobierna capitán, no manda marinero. Pero igual no te enganches con esos corajes. Y come. mucha fibra en las mañanas para que estés mucho mejor, hermanito. Y procura cuidarte del calor. ¿Qué vas bien? Sí, vas mucho mejor, gracias al Padre. Pero igual, ayuda. Ayuda que mi Padre te ayudará. Y lo mismo para ti, hermanita. Que sigas su oración. Si ya no hay comunicación con esos benditos hermanos, tú haces oración y tú lo vas a ver. Y sabrás si están bien o no. Porque muchas veces yo no puedo y lo estás haciendo. Yo no veo y estás bien. Tú eres todavía la titular de esta bendita escuela. Ya, ¿verdad? Creo que ya pasaron todos. Sí. Lo mismo para mí. Para esta envoltura. Igual no te enganches a los corajes y a las preocupaciones. Y verás cómo te solucionan. Gracias. Un progreso para todos, hermanitos. Nunca lo he hecho, hermanitos, pero vamos, para que estén más tranquilos mis hermanitos, sobre todo los más jóvenes, que espero que me estén poniendo atención. Vamos a respirar 3 veces nada más. Va a ser una combinación de cátedra y meditación. Que esto es legendario, porque esto lo hacían inclusive antes de que yo llegara a este bendito mundo. Y aprendieron solos, con la guía de la luz, con la guía de mi padre, y así en la India, no importa que haya sido de la India, o de las Bahamas, o del África, los que se conectaron, lo aprendieron y lo hicieron. Ahora ven que han cambiado muchas cosas, pero yo digo, esta es la que deben hacer. Y empiezan a respirar suave pero profundamente. Sientan el amor de la naturaleza. Sientan el amor del Padre en ella. Sientan la paz en sus corazones. Y mantengan lo más que puedan este bendito hálito de nuestro Padre. Y suelten esa pesadumbre, ese miedo, ese rencor, esa duda, que muchos hermanos tienen muchas dudas. Y sigan respirando tranquilamente. Como siempre nuestra madre, que se les ha olvidado a ustedes muchos usar sus flores, sus herramientas espirituales. Van a oler estas flores de nuestra madre. Profundamente, lo más que puedan nuevamente, hermanitos. Y dejen que pase lo que tenga que pasar. Pero que si tú estás en la luz, no os pasará nada. Si tú eres sincero contigo y con los demás, no te pasará nada. Lentamente exhalen. Por tercera ocasión, van a respirar profundamente este bendito aire de nuestro hermano Sol. Y digo que muchos dicen, no, es que no son hermanos, todos los elementos son vuestros hermanos. Y si tú hablas con ellos, si tú eres de luz, si tú no les gritas, te calmarán Y como lo han visto algunas veces, que hasta se oye medio ridículo. Se calmará esta tormenta, esta lluvia, este relámpago. Vean cómo se llevan todo eso. Eso es perfecto, hermanitos. Y recuerden que es una escuela. Esta es una escuela que se les puso. Que inicié yo fui, como les dije, fue mi Padre Eterno. Y que sigan trabajando quien quiera, cuando puedan. Porque, les repito, el trabajo espiritual no se fuerza a nadie. Tiene que ser voluntario. Y de conformidad, como dicen ustedes. Porque nada sirve que nos regañen. O que le digan, si no vienes, te va a ir bien mal. O como esa bendita hermana de equivocación, que si no vienes, será levantada. O como quien dice, morirás si no vienes. No hay nada de eso, hermanitos. Les repito, libre albedrío. Pero si ustedes quieren, avanzarán y serán más de luz y de mi Padre. Y les irá mucho mejor. Que a algunos no les irá tan bien. Pero es cosa de ustedes y de sus karmas. No se les olvide eso. No de mi Padre, sino de ustedes solos. Bueno, sigan tranquilamente. Ya hemos terminado la meditación. Y la cátedra casi la vamos a terminar ya. Adelante, hermanitos. Vamos, el mensaje de nuestra madre. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, en esta nueva mesa que os ha permitido mi Padre llegar, estoy aquí entre vosotros, este mes que dicen de las madres, que me festejan a mí. Y festejan a todas vuestras madres, aunque no tengan hijos algunos. Son madres de corazón. Algunas que se les ha permitido ser madres maltratan a sus hijos. Prefieren ser libres en lugar de esforzar por sus vuestros hijos. Y qué tristeza que vuestros hijos de esas mujeres ya no quieren tener hijos por pensar que tengan una mujer como su mamá. Orad mucho por ellos, hijos míos. Echarles flores. En este mes y en todos los meses sean buenos con vuestra madre. Así sea lo que sea, así sea canija, así sea lo peor del mundo, no deja de ser su madre. Ustedes algunos los pidieron así que ella sea su mamá. Y Dios los concedió. Hijos míos, retírense por lo que más puedan y quieran de sus vicios. Esos benditos vicios que no los llevan a ningún lado. No los hacen olvidar, no los hacen. No les hacen quitar sus penas. Se les olvidará un rato, un momento, pero al otro sigue ahí. En lugar de hacer eso, ocupaos de vuestros problemas, que todo tiene en esta vida solución, y más con la ayuda de mi Padre bendito. Hijos míos, les dejo de mis sprays, de mis flores, que este mes, así como todos, sean bendecidos por vuestros hijos. Hasta este instante, mis pequeños benditos, dejo de mi paz, de mi amor y de mi luz. Gracias, mamá. Ahí está nuestra mamá. Perdón, perdón. Ahí está. Disculpe. ¿Algún hermanito más quiere dar mensaje? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, los saludo de Axiri y Gumar, protectores de esta envoltura. De Axiri y Gubaro, protectores de esta envoltura. Hermanos, todos los días demos gracias a nuestro Padre, porque nos ha dado muchas bendiciones que muchas veces ni nos damos cuenta. Demos gracias siempre y en todo lugar. Cuidemos y amemos a la naturaleza. Cada día de nuestras vidas, cada instante que por ella comemos, nos alimentamos diariamente. Por eso, tratemos de hacer en nuestras casas nuestros huertos, sembrando semillas, bendiciendo la tierra, para que de ahí también tengamos frutos, cosecha más sana para nuestra vida. Hermanos, oremos por todos los hermanos que se están perdiendo dentro de las guerras, dentro de los odios, a todos los mandatarios del mundo, en especial los mandatarios de Rusia, Ucrania, Hong Kong, Estados Unidos. Y por nuestro mandatario de México. Oremos por él, porque él trata de hacer las cosas bien, pero los hermanos en la equivocación que no les conviene por el materialismo que traen, están haciéndole la guerra. Por eso oremos mucho por él y por todos los que le están ayudando. Demos gracias y gracias, hermanos. Gracias. Bueno, decía, luz y pureza para ti, hermanita. ¿Alguien más? Adelante. Dice, benditos hermanos, dice, en nombre de Dios bendito y amado, y su Hijo Jesucristo, que me da permiso de estar aquí. Y dice, aunque yo vengo de creencias católicas, porque mi labor terminó hace poco aquí en esta bendita ciudad, en este pueblo, hermanitos. Dice, soy conocido como Padre Ro, sacerdote Rodrigo, que estuvo en esta ciudad. Hermanos benditos, que agradezco infinitamente a todos los que hicieron oración por mi salud, los que hicieron oración incluso por mi partida y por mi familia, y agradezco a mi Padre bendito haber llegado a ese lugar que me tenía preparado mi Padre, de para estar ahí siguiendo, trabajando para Él, y dice, tratando de limpiar mis errores y mis pecados que cometí. Dice, pero sigo en el camino, yo amo a mi Padre más sobre todas las cosas, y sigo el camino de Dios, los evangelios son mis preceptos a seguir. Y dice, quiero seguir en el camino y quiero seguir siendo sacerdote aún después de haber partido. Dice, Padre bendito, que me has permitido hablar después de haber fallecido, la primera vez que hablo. Dice, quiero encontrar tu luz, quiero encontrar tu paz. Perdona mis pecados, Padre. Perdona a este siervo que estuvo en tu servicio en esta bendita iglesia. Bendíceme a todos los que han llorado también por mí, porque gracias a ellos que tengo luz, ya que han tenido mucho amor por mí. Y también perdone y yo perdono y que me perdonen aquellos que también han hablado mal de mí, porque incluso pues, en algo tendrán razón. Somos pecadores y en el camino andamos, como decimos. Dice, pero bendíceme a todos, al hermanito Alejandro que estuvo en las redes sociales, publicando, los demás hermanos que estuvieron conmigo, ayudándome, que me visitaron en mi lecho de muerte, que estuvieron ahí, gracias a todos. Si este mensaje pudiera llegar mejor, y si no, hermanitos, de alguna forma Yo se los haré saber, si el Padre me lo permite, en sus sueños, de alguna forma. Benditos sean todos, Padre Ro, para servirles, para servir a mi Padre y a ustedes, hermanos. Benditos sean, que la luz de mi Padre quede con todos. Mi Virgencita de Guadalupe los acoja con su amor y le entregue todas sus bendiciones para todos. Gracias, benditos hermanos. Hasta pronto, hermanos benditos. Gracias, bendiciones para todos. Así sea, hermanito. Ya estarás conmigo, hermanito, si puedes, si quieres. Dulce por eso para Hermanos, ti. gracias. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, Sor Juana de Benavente. Y hermanos míos, sigan la luz de mi Padre, que es tan hermosa. Síganla en la naturaleza, en todo lo que nos dice. Escuchad al Padre. Él siempre está con vosotros. En todos está. Hermanitos, no hagan desidia. Esa oración tiene que ver mucho, amados hermanos. Todos tenemos que hacer siempre esa oración, darle gracias de todo, ir a arreglar un poco el campo, limpiarlo, no echarle basura. Esas benditas basuras, tenemos que combatir esas llamadas bolsas de plástico. Compadézcanse de ese campo tan hermoso que Dios nos da, que todo lo destruimos, todo lo hacemos, echamos muchas porquerías en él. Tengan compasión del campo, hermanitos. Y para los pequeños, que yo soy la sor que siempre ve a los pequeños, que no les falte su pan de cada día. Y si pueden ayudar a algunos pequeñitos, que luego sus padres son tan descuidados que no les dan ni de desayunar, denles un taquito, algo, que lleven su pancita para la escuela o para donde vayan, porque aquí hay muchas criaturas que sufren por sus papás que son muy descuidados y hay que hacer oración por ellos, así sea. Gracias, hermanita. Luce por eso para ti. Me dicen que te dé una limpiadita, hermanita. Que te dé una limpiadita con agua. Que seas más de luz, que seas más de verdad. Tú que eres vidente, pero que dices, no, no existe eso a veces. Tú podrás ver y ayudar si quieres. Por lo pronto haz oración para que te vaya bien en tu labranza, para tus curiosidades que haces, con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos. Tú puedes. Y no te me enganches a los corajes, a los miedos, a la preocupación, que siempre estás protegido por mi padre, por todos mis hermanitos. Todos están protegidos, pero se protegen solos al hacer sus corajes, al odiar a su hermano, al pelear con su hermano. Pues por eso para ti, hermanita. Al pelear con su hermano, al pelear por el materialismo de sus cosas, de sus terrenos, de sus casas. Sin sentido. Ellos son los que pierden esa protección. No es que mi padre se las quite. No es que yo se las quite. No es que los arcángeles o sus protectores, ángeles guardianes, se los quiten. Se los quitan ustedes solos con esas situaciones que les he dicho. Por eso, y si sois más de luz, porque todos hermanos tienen un porcentaje alto de luz. Y como dijo esta envoltura, acertadamente, 98% de los mexicanos son facultades. 98%, imagínense, hermanitos. Pero ¿cuántos tomarán el camino de la luz? Pocos. ¿Por qué? Porque son renegos. Porque dicen la vida fácil, a veces, mucha. Que prefieren a ver qué les van a dar que trabajar. Que prefieren a ver qué se van a robar. que trabajar igual. O está esperando que el gobierno les dé algo y no hace nada. Ustedes saben que igual a veces también la labranza es kármica, como se te dé, como no se te dé. Entonces por eso os pido también oración por ellos, por los viciosos, que dicen es que con eso se me compongo, con esto me siento bien, con esto estoy alegre todo el tiempo. Son cosas que han pagado y pues seguirán pasando muy fuertes. Y que si ellos quieren, como se les ha aceptado ya en la espiritualidad, se os ayudará. Si no, como siempre, desafortunadamente se perderá. Y en todos sentidos, porque el vicioso no nomás es de las drogas, sino de los alcoholes, sino de los cigarros, sino de los vicios de la televisión, de los carnales, de los de gula, de comida, y de modas también, que se incluye también las de estéticas y cosas así. ¿Han visto ustedes, hermanitos, qué feas? Perdón que le digan mis hermanitas. Que son hermosas. Y se operan. Y quedan como Barbies. Pero así como las Barbies. De plástico. Se les cae la nariz. O se derriten en el sol. Pero son cosas que tienen que pasar. Desafortunadamente, como les digo. Y que esto. Bendito sismo. Que pasará pronto, sea para que les recuerde que es cosa de mi padre, que estas energías que han hecho ustedes con sus violencias, con sus guerras, sea también por esas situaciones y no por castigo de mi padre, porque muchos piensan, ese temblor es por castigo de mi padre. Este sismo es por castigo de mi padre. Ese remolino, ese huracán, esa tormenta, etcétera, etcétera. No. Son que esas cosas que atraen. Con su bajo yo. Con sus bajas pasiones, con sus vicios, con sus caprichos, con sus mal hablar. ¿Cuántas cosas no están atrayendo, hermanitos? Yo nomás vengo a guiarlos porque no voy a hacer, como muchos dicen, lo que ustedes no van a hacer, yo no lo voy a hacer. Es cosa de ustedes. Pero si ustedes quieren, os ayudaré, eso sí. Porque nadie se les va a forzar a trabajar en espiritualidad. Ni mucho menos a que estén con mi padre. Es cosa de cada uno de vosotros. Así que no os olvidéis de eso. Seguid en oración. Seguid tranquilos en sus domicilios. Seguid cuidándose. Porque muchos hermanitos se han vuelto a contagiar. Y a mí me preocupa, igual como ustedes lo han dicho, los que no se han vacunado nunca. Porque algunos están partiendo. Pero algunos se han curado, gracias a mi padre. Entonces que sean, mejor que sean todos los que se curen y no los que tengan que partir. Les dejo como siempre, hermanitos, de mi luz, de mi fe, de mi esperanza, de mi amor, de mis esperas. Se juntan con las otras que han tenido, con tus manos, hermanito. Y guárdala en su corazón. Al final dirán de qué color son. Así como han visto, junta tus manitos, por favor. Júntalas, guárdala en tu corazón. Como han visto en el segundo tiempo, en esas pinturas antiguas, que se tiene el mundo en sus manos. ¿Cuándo han visto un mundo dorado? ¿Cuándo han visto un mundo plateado? ¿Cuándo han visto un mundo metalizado? Claro que no. Falté yo. Por eso digo, los que lo vieron fueron videntes. Y así como han inventado sus cómics, también muchos son videntes. Porque su cerebro es enorme y hermoso. Y fantasioso también. Pero échenle un porcentaje de imaginación y un porcentaje alto de evidencia. No se los olvide, hermanitos. Mucha luz y progreso para cada uno de vosotros. Hasta otra instancia, si mi padre me lo permite nuevamente con vosotros. Seguid en oración, seguid trabajando. Hasta otra ocasión.